Estoy por los que están por el rechazo total, decía ese mismo personaje. El personaje al que me refiero se llama Walter Benjamin. Y el programa que parafrasea a todos esos autores se llama El escenario de las voces. La radio que están escuchando se llama Radio Walden. Y así de esta manera le damos a todos la bienvenida a este nuevo programita de este escenario de las voces, aquí por esta radio virtual, esta radio online, las 24 horas, llamada Radio Walden, en homenaje al gran Henry Thoreau. Nosotros estaremos aquí hasta las 4 de la tarde, como así lo hacemos de lunes a viernes, haciendo este programita que hemos dado en llamar El escenario de las voces. I can shout. I can scream, breathe it out, breathe it in. Y si quieren compartir sus inconformidades con nosotros, tienen varios medios para hacerlo. From within. Uno de ellos es el blog de este programa, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. El correo electrónico es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Por supuesto, tienen también el libro de visitas y la sección de contacto de la misma página Radio Walden. Qué formales que arrancamos hoy, ¿eh? Oh, como nunca, ¿qué pasó? Son días. Bueno, pero con onda, no me va a decir que no, producción. Una cosa es ser formal y otra cosa es ser un autómata. Claro. Una cosa es ser una voz monocorde que repite boludeces todo el tiempo. Eso es otra cosa. Bueno, muy bien, che. Aquí estaremos hasta las 4 entonces, compartiendo con todos ustedes este escenario de las voces. Programa que ya va por su tercera semana aquí en Radio Walden, después de 3 años al aire en la FM Estación del Sur, en la 99.9. Ahí estuvimos 3 años de 1 a 4. Y ahora iniciando esta nueva temporada aquí en Walden de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Repetición de este programa es de lunes a viernes también, pero a la hora 22. Saludamos así formalmente a todos aquellos que estén ahora del otro lado escuchándonos y se pueden comunicar por cualquiera de los medios que les dijimos recién. Siempre el más práctico, decimos, es el libre visitas, porque publican y automáticamente nosotros lo leemos. Pero después tienen el correo electrónico del programa específico y la parte de contacto si quieren comunicarse ya también con la producción de la radio, si quieren hacer prensa y difusión, ahí tienen los mails correspondientes. Y bueno, cualquier consulta que quieran hacer también lo pueden hacer ahí a través del contacto para ir entre todos viendo qué onda, che. ¿Qué hacemos con esta radio que está arrancando? Que se llama Radio Walden, en honor al libro de Henry Thoreau, Walden, La vida en los bosques. En ese pequeño y humilde homenaje aquí desde la ciudad de Rosario le hacemos a Henry Thoreau. Así que se aceptan todo tipo de comentarios, críticas, opiniones. Para eso están todos los medios. Pueden opinar sobre cualquier cosa que tratemos aquí en este programa o sobre la radio en su conjunto. Y bueno, siempre decimos, después que este programa o la producción de la radio dé bola a las cosas que se propongan, es otra cuestión. Pero por lo menos tienen la libertad, esto es la democracia. Ustedes opinan, después nosotros hacemos lo que queremos. Bien, así que de esa manera pueden comunicarse. Aquí estaremos hasta las 4, me van a escuchar a mí únicamente. Hoy la compañera Joana no, está dando vueltas por la producción, pero no va a hablar hoy, me parece. ¿No? ¿Ni un saludito, nada? Salude, por lo menos, algo. Se hacen la estrella. Alguna vez que empiezan a hacer radio, son así el ser humano, se ponen en estrella. Ahora, yo que quería que usted sea la estrella para que esté hablando solo, me hace quedar mal. No, yo no puede soy... ser. ¿Cómo estrella? Yo no soy ninguna estrella. Bueno, yo pensé que quería hacerse la estrella por hoy. No. Pensé a mí que yo me quiero hacer la estrella. Ni hoy ni nunca. Hay como quien dice, algunos nacieron con la estrella, hay otros estrellados. ¿No dice así el dicho? Sí. Bueno, pero estrellado podría ser... No. Nada. No falta quedarle. No importa, algunos nacimos estrellados. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, bien, pero como hoy no es mi día... No es su día. No, porque yo acá estamos dividiendo tareas, sí. Y todo. Pero como hoy no es mi día, no me voy a explayar mucho, porque si usted empieza a preguntar y demás, yo empiezo a hablar y no para más. Entonces mejor que no. A usted le da la sin hueso, como dicen. No la conocí esa frase. Bueno, se va. Sí, me voy. Les mando saludos a todos los que estén escuchando y sigan ahí. El día está feo. Está hermoso. Está feo para estar afuera. Está lindo para estar escuchando a Walden. Ahí está. Mira el eslogan que le armé. A eso es publicidad. A eso le llamo hacer publicidad. Qué bien. Bueno, para eso le pago. Muy bien. Ah, bueno. Está bien. No le pagó nunca la producción ahora de Walden. Ahora me enteré de que había que pagarme por publicidad. Y sí. Acá todo se cobra. ¿Sí? Sí. Es así. Son los nuevos tiempos. Hay que aggiornarse. Se cobra por palabra. Exacto. Así que, adiós. Adiós, la esperamos el jueves. Sí, el jueves nos vamos a estar viéndonos, escuchando. Así que un beso para usted y para todos los que estén ahí. Bueno. Bueno, ahí pasaba el saludo de la compañera Joana. Decíamos que ella va a venir el jueves porque mañana este programa no va a salir por cambios físicos, sí, estructuraciones que le llaman, que se van a estar realizando aquí en el espacio físico, justamente Radio Walden, es que vamos a andar así con movimientos de aquí para allá, con bueno, cambios, etc. Así que por eso... No vamos a salir, sí va a funcionar la radio, por supuesto, va a seguir funcionando con música, pero este programa no va a salir al aire. Recién estaremos, esperemos, con todos ustedes el jueves. y los que están también siempre con nosotros son nuestros queridos auspiciantes. Muchísimas gracias a ellos por seguir bancándonos. Y bueno, están invitados a apoyarnos también. Todos los que quieran publicitar, ahí tienen en la página también el mail o el mail del programa. Si quieren específicamente con este programa o si quieren contactarse con la radio, lo hacen ahí en la sección de contacto en el mail que tiene que ver con publicidad. Ahí está, no es muy difícil. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le agradecemos y saludamos a la gente entonces de Frutas Don Victorio, DistriPack, Neumacar, a la gente de BRAC, que si quieren ir a asegurar su vehículo, su vida, su profesión, es un productor y asesor de seguros BRAC, así que cualquier cosa que quieran asegurar, ahí lo llaman o lo visitan en calle Virasoro, bien en la esquina de Virasoro y Moreno, le nombran a este programa y le van a hacer un descuento, así que aprovechen. Todo lo que sea descuento, hay que patear, hay que tapar. Stop the vibe, hell's gonna ring. Hear the alarm. Better tell the fire, take the quick flame car. Sparks will fly. Y si tienen animalitos, esperemos que no sean animales salvajes, porque los animales salvajes tienen que estar en su hábitat. Por favor, les decimos, no traten de civilizar a un animal salvaje porque es imposible y aparte porque no se van a adaptar porque son de otro territorio. Y también, o sea, nosotros siempre decimos, traten de no tener aves, traten de no tener peces, que tampoco es su hábitat natural estar metido en una jaula, en un cuadrado con agua, por ejemplo. Pero bueno, en el caso que lo tengan, bueno, mínimamente lo tenés que alimentar. Aves, peces, gatos y perros, cualquier tipo de alimento balanceado para estos animalitos, lo podés conseguir en el forraje de Oroño, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Oroño 5469, así como también cualquier tipo de accesorio para piletas, artículo de limpieza y todo lo referido para tu hermosa y linda mascota. Bueno, le mandamos saludos a María Angélica, ahí del forraje de Oroño, el 5469. Le mandamos un gran saludo desde aquí. Pasen también porque van a pasar una linda y agradable velada. Si van a comprar ahí, porque ella es muy simpática, les va a convidar algunos mates seguramente, ¿eh? Así que invitados, le mandamos saludos entonces desde aquí a María Angélica, a toda la gente también que nos está apoyando a este escenario Las Voces, que ya va por su cuarto año al aire. 4 años, no será mucho. Todavía tienen cosas para decir. No, pero las repetimos las mismas. Well, I said... Todo ya fue dicho, pero como la gente no escucha, es necesario repetir. Apart, baby, but in this heart that is true, and never ever let you down. You shouldn't stick with me. Trust me too much. Bueno, muy bien, vamos a ir comenzando musicalmente este programa de día martes aquí en Radio Walden, en este programita que es el escenario Las Voces, que va hasta las 4 de la tarde. Recordamos, si quieren pedir algún tema musical y lo tenemos y nos gusta, se lo pasamos. Así que lo pueden hacer a través del correo electrónico, del libro de visitas, ahí pueden comunicarse con nosotros, o si quieren dejar su comentario sobre algunas de las boludeces que decimos en este programa. Para eso están las vías de comunicación, ¿eh? Ahora sí, vamos a ir a la música, vamos a escuchar dos temitas muy lindos de Tracy Chapman y volvemos. Self-control, and matters of the heart. price of one. To give affection to and from whom you can receive. I guess it's just the draw of the cards. It matters of the heart. You call me up, girl. Somehow you reach me. Where I thought I had nothing left inside. I've learned a lesson. I've been at a fire high. In matters of the heart. Sleeping dogs lie, not by your side. It's peace. Once again, I've left too much to chance. In matters of the heart. Here I say, I'm feeling sorry for myself. It's quite a sight. I have you to thank for reminding me. We're all alone in this world. In matters of the heart. Oh, we're missing. Although we won't say goodbye soon. Until tomorrow afternoon. Maybe when enough I see you again, we'll see eye to eye. In matters of the heart. I have no harsh words for you. I have no tears to cry. If the moon were full, I'd be howling inside. It only hurts. In matters of the heart. If today were my birthday, I'd be reborn as a branch's bird, a bird that could fly. And all accounts would be settled in matters of the heart. Matters of the heart. Matters of the heart. Matters of the heart. Matters of the heart. Matters of the heart. Matters of the heart. Thank you. give them drugs and give them candy. Anything, oh, to make him think he's happy, and he won't ever come for us. He won't ever come, but if he does, and if there's no one else around, bang, bang, bang, we shoot him down. Brothers, sisters, and friends, we'll consider it a favor. We'll consider justice done. But if he comes for you or me, and we can place a gun in his hand, bang, bang, bang, we shoot him down. You go and do, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to hunt us down, 'cause there ain't no place to run to, ain't no place to run. He wants the chances that you took from him. Oh, and nothing that you own. Then there'll be no place to run to. There'll be no place to run. And if he finds himself to be a reflection of us all, bang, bang, bang, he'll shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall, bang, bang, bang, it's you down. Before you can bridge the gulf between and embrace him in your arms, bang, bang, bang, it's you down. I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby, put in this all that is true, and never ever let you down. Bueno, aquí estamos de regreso. Continuamos aquí haciendo este escenario de las voces en Radio Walden. Escuchábamos dos temitas de Tracy Chapman, muy lindos. ¿Sí? Bueno, si no le gustaron, ya está, ahí ya pasó. Vendrán cosas peores. Bueno, si quieren comunicarse, ahí tienen el escenario de las voces @hotmail.com y tienen el libro de visitas ahí de la página de Radio Walden. A donde se había comunicado. ¿Cómo anda, Tornero? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¡Oh, qué loco encontrarlo por acá! A quienes están escuchando, les cuento que el Tornero ya es un legendario oyente de este programa en los comienzos de este escenario de las voces allí en la Estación del Sur. Sí, qué loco es tenerlo por esta vía, Tornero. No pensábamos que iba a estar acompañándonos vía internet. Bueno, ni nosotros mismos pensábamos que íbamos a tener una radio en internet. Así es la vida, vio las vueltas que va tomando. Todo es heracliteano, todo es movimiento constante, todo es imprevisible. Y aquellos, sí, aquellos incrédulos que creen que pueden controlar algo, están totalmente equivocados. No se puede controlar nada, todo va fluyendo. Y así es como nosotros estamos haciendo radio aquí en internet, cuando no sabíamos manejar una computadora. ¿Vieron cómo son las cosas? Bueno, ¿cómo ando, Tornero? Les cuento también a la gente que el Tornero, yo podría decir ya que es una especie de colega. Él está también haciendo su programa en la radio, en la FM Estación del Sur, en la 99.9, donde estaba y estuvo 3 años este programa. Que quiere escuchar al Tornero con todos sus, con toda su postura, ¿no? Con toda su impronta y esa voz masculina que tiene. No, dígame si miento, Tornero. Lo pueden escuchar los jueves de 19 a 20 horas, ahí en la 99.9 FM Estación del Sur. Él está con su programa ahí los jueves de 19 a 20. Y después vienen otros amigos también, ahí el Ojo Blindado de 20 a 22. No, no está el Ojo Blindado ahora en verano. Cualquiera me batí. Bueno, vamos al mensaje, no le hice un mensaje, Tornero. Mire cómo largo lo al pedo. Nos dice el Tornero, ¿qué haces, Divo? Che, ¿la echaste la Lore? Pasame algo de Nirvana, saludos. Bueno, Divo, no sé a quién se refiere. No, ese es un viejo apodo, Tornero, quedó en la Estación del Sur mi apodo de Divo. Ahora son nuevos cambios, otros momentos, tendrán que venir nuevos apodos. Y a la Lore no la eché, se echó sola. Sí, nadie la echó, ella se autoechó. Y sí, no voy a decir más. No voy a hacer más declaraciones, no. No todo puede salir al aire, así que no puedo hablar más, Tornero. Simplemente decirle eso, se autoechó. Y usted no nos va a creer, Tornero, también, pero no hay nada de Nirvana. Y pues suele pasar. Se está armando todo esto, Tornero. Hay muchísima música, pero mire, justo no, Nirvana en estos momentos no tenemos. Ya la producción está notando y si algún disquito hay que tener de Nirvana. Pero para compensar, si le parece, le podemos poner a Caetano Veloso haciendo un tema de Nirvana. ¿Qué le parece? Caetano Veloso haciendo Come As You Are. Ahí está. ¿Le gusta? Está bueno también. Bueno, ahí está. Le mandamos un gran saludo, Tornero. Y bueno, nos pone contento que esté ahí del otro lado acompañándonos. Ahí está. ¿Y ahora qué carajo hacemos? No tengo la menor idea. ¿Busques algo por ahí? Sí. No sé, alguna boludez para leer. ¿Algo? Ahí está, ya encontramos, estamos rapidísimos hoy. Sí, ¿sabes lo que podemos hacer? Si no les cabe, les parece otra cosa, nos dicen. Tengo acá mis manos para leer. Si investigan ahí la página, van a notar ahí, me estoy refiriendo a la página de Radio Waldo, ¿no? Sí. Bueno. En el personaje del día está Jacobo Figman. no me voy a poner a contarles yo sobre la vida, está todo ahí escrito, un personaje alucinante, Jacobo Figman, un poeta argentino bastante olvidado, recién ahora se está empezando a reeditar su obra, este poeta que murió loco, este poeta que tocaba el violín en las calles, este poeta que pedía por favor que no le destrozaran el cerebro cuando esté muerto, porque si no, dice, imagínate, me tengo que presentar con el cerebro todo roto y ensangrentado ante la Virgen. No, no puede ser. Tengo que estar presentable cuando me encuentre con ella, decía Figman. Entonces pedía que no se le destroce el cerebro una vez muerto. Un personaje alucinante, Jacobo Figman, ahí tienen la información en la página. Yo lo que voy a hacer es leerles algunos de sus poemitas para que se den una idea de cómo escribía este personaje llamado Jacobo Figman. Tengo aquí el poema titulado simplemente Poema 6. Ha caído mi voz, mi última voz, que aún guarda mi nombre. Mi voz, pequeña línea, pequeña canción que nos separa de las cosas. Estamos lejos de mi voz y el mundo, vestidos de humantes de humedades blancas. Estamos en el mundo y con los ojos en la noche. Mi voz es fría y sucia como la piel de los muertos. Bueno, un poquito oscuro Figman, ¿eh? Y sí, escribía desde esas profundidades. Bueno, ya vamos a levantar después las dos torneros. Si le interesa el rock and roll, el informe musical que viene tiene que ver con el rock and roll. Sobre un nuevo disco que acaba de salir de un personaje estadounidense. No vamos a decir más que eso. Después de las 2 de la tarde vamos a estar hablando de él y escuchando su música, por supuesto, ¿no? Bloque musical. Poema 7. No va, operador, esta música. Discúlpeme que yo se lo diga así abruptamente. No da para leer poesía esta música. Disculpe que se lo diga así de golpe los de Chávez, pero no da, me está rompiendo la cabeza ese Mick Jagger gritando y yo no me puedo concentrar para leer un poema. Busque otra cosa, qué sé yo, algo más tranqui. Bueno, esto puede andar, ¿eh? Bueno, Gotham Project puso. Muy bien. A ver si podemos ahora. Jacobo Figman, poema 7. Roe mi frente dura, el lobo de la medianoche. Una escondida estrella arrima su sosiego. Entre todos los soles ya se me canta aceite de júbilos. Siento en mis manos venir la estrella de la mañana. Poema 31. En mi gemido conté mi soledad envejecida, conté todas las noches de mis días, mis huesos cantan el misterio del mundo, el agua perturbada de mi reposo. Me veo en mi gemido según pavores de inocencia. Paz, paz, oído de mis palabras. El ruego alcanza oído a mis palabras, carne sanada. y hay espanto de luz en nuestras manos. Mortaja. Por dentro, atrás el rostro, el pasado aniquila. Es en vano que encuentre una herradura en el estanque turbio de mi imaginación. El árbol ha cubierto de palomas mi soledad, pero es en vano. Desnudo siempre estoy como una llanura. Para buscar un cerro miro las multitudes. Estoy siempre desnudo y blanco. Lázaro vestido de novio. Una mortaja viva entre el ayer eterno y el eterno mañana. Una mortaja viva que llora en mi garganta. Poema 5. Yo estaba muerto bajo los grandes soles, bajo los grandes soles fríos. A través de mi llanto oigo el agrio sudor de la precocidad. Yo vuelvo sobre un musgo y las ciudades crecen a la aventura hasta la noche del estupor. Miseria, Dios pesa, me llaman vientos de mar. Van y vienen en grandes cambios, se largan en saltos irritados que apagan mi temblor, que exasperan los sueños. Jamás podré seguir. Yo me veo colgado como un Cristo amarillo sobre los vidrios pálidos del mundo. Bueno, ahí está. ¿Qué les parecieron? Oscuritos los poemitas de Jacobo Figman, que en realidad les digo, no era argentino, pero bueno, vivió casi siempre acá en Argentina. En realidad él era ruso. Nació en 1898 y sí, muere en Buenos Aires en 1970. Este personaje que les cuento, las palabras arte y locura comen en paralelo. Sí, se habrán dado cuenta, ¿no? Bueno, y se entremezclan en la vida y la obra de este poeta que llegó a la Argentina a los 4 años. En 1942 fue internado en un hospicio, el de las Mercedes, luego lo que fue el famoso y conocido Borda, donde, bueno, permaneció hasta su muerte. Desde el 42 hasta su muerte permaneció en este hospicio Jacobo Figman. Estuvo cerca del grupo Martín Fierro, fue amigo de Oliverio Girondo y de Leopoldo Marechal. Vivió como músico ambulante y se dedicó también a la plástica. Y su obra se condensa en 3 libros. Que son ediciones del DOC, que acaba de editar lo que se llama su poesía completa. Sí, tuvo bastante también de coqueteo con la mística, Jacobo Figman, sí, sí. Flasheaba con la Virgen María, mambo así tenía, sí. Fascinado con los ideogramas chinos, así, bien complicadito el hombre. Así que bien, es accesible ahora. Aquel que le interesa, se consigue la poesía completa de Jacobo Fichman. No se lo pierdan, interesante. Bueno, pasaba la poesía, como es también ya bastante habitual en este programa. En el próximo blog estaremos hablando algo de música. Si quieren proponer algo, lo hacen ahí a través del libro de visitas o a través del mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, está el blog también, donde generalmente se suben los últimos 4 programas de este escenario. Es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Me avisa también acá la producción que muy pronto se irán también... construyendo, terminando las secciones de la página que faltan todavía por concluir en breves. Bueno, esos breves, bueno, puede ser 2 semanas, 3, 4, pero en algún momento se van a terminar esas secciones que falta, como la música de Walden, como la sección, creo, de los links que está faltando. Sí, ¿cuál más? No, foro no, no, porque lo vamos a sacar, no sabemos para qué carajo sirve un foro. La verdad. Esa producción hay que sacarlo, me dijeron. Sí. Sí, porque ustedes me preguntan a mí qué hacer. ¿Quién sé yo que se hace un foro? No sé para qué sirve un foro, para boludear. Pero están ahí otros medios para boludear también. Libro de visita, puede boludear. No sé, che, soy novato en esto, no sé para qué carajo sirve un foro. Pero no, me parece que lo vamos a sacar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a la música, che. Sí, nos vamos a ir a la música, vamos a volver en un rato. Vamos a escuchar algo de musiquita y de tanda, así publicitaria. Y volveremos para hablar de música entonces aquí en el escenario de Las Voces. Pueden opinar lo que se les antoje en el libro de visitas y en el mail. Nosotros en un ratito volvemos. Tornero, en la tanda va a sonar el tema de Caetano Veloso, Come As You Are, haciendo el cover de Nirvana. Ya vamos a traer algo de Nirvana aquí en la radio, sí, hay que ponerse las pilas. Pero bueno, no se imagina usted toda la música que hay y toda la música que falta. Es interminable esto. Bueno, vamos con 2 temitas de Nancy Sinatra. Volvemos en un ratito, che. No se vayan. O vayan, sí, sí. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha!

Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Radio Walden, el arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío. One foot in the doorway and she's ready to... darling. Her heels click on the stairway and she jangles her keys. It's like a symphony she makes, but she's on her way. And the taxi cab is waiting, but she don't have a thing. She left her purse in the kitchen. She was combing her hair, contemplating the picture of her in Vanity Fair. Jumps out of the car and she wonders who the man is by the revolving door. She stops to introduce herself and they start to talk. He says he's moving in tomorrow and she's feeling the spark. The taxi driver's impatient and hits the horn in his car. And the man says, I'll pay him, but what's the price of your heart? She's lonely, no. The girl. Bueno, aquí estamos de vuelta. Continuamos aquí haciendo el escenario de las voces aquí en Radio Walden hasta las 4 de la tarde. Programa que se retransmite en diferido a la hora 22. Escuchábamos entonces en la tanda primero dos temitas de Nancy Sinatra. Después, ¿le gustó Tornero o no le gustó? Nos decía ahí en un mensaje el Tornero, ¿cómo puede ser que no tengamos Nirvana? Bueno, tantas cosas decía yo, Tornero no tenemos. Pero dentro de poco ya habrá Nirvana. Esperemos que le haya gustado esa versión que hace Caetano Veloso sobre el clásico de Nirvana, Come As You Are. Y después recién sonaba un temita de Ian Elias, Around the City. Y les recordamos que si usted está en la zona sur de la ciudad de Rosario y tiene animalitos, puede comprarle sus alimentos ahí en el forraje de Oroño, 5.469 animales. Bueno, animales. Siempre decimos perro y gato lo ideal si quiere tener. Trate de evitarlo, las aves y peces. Pero en ese caso, si los tiene, también les puede comprar alimento ahí en el forraje, como todo tipo de accesorio para piletas. Sí, siempre decimos, si usted es un privilegiado que tiene una pileta, bueno, puede comprar cloro, boyas, todas esas cuestiones, ¿no? Para la pileta, ahí en el forraje de Oroño 5.469, así como también artículos de limpieza y todo tipo de accesorios para su mascotita, sea una correa. Pero bueno, eso es al libre albedrío, el tema de la correa, digo, qué sé yo. Usted la puede usar para atar un animalito, lo puede usar para atar al hijo del vecino que no rompa los huevos, no sé, eso usted lo maneja. Pero se puede acercar ahí, Oroño 5469, donde muy cordialmente, muy simpáticamente, con unos mates, lo va a estar atendiendo María Angélica. Le mandamos un gran saludo desde acá. Recordamos que si quieren comunicarse lo pueden hacer a través del libro de visitas de la página y si no, al mail de este programa que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y ahora sí llegó el momento del bloque musical de este escenario de las voces. Es lo mismo que hacemos siempre. Ni en eso cambiaron, che. Los martes, bloque musical, para variar. ¿Nos sacaron todavía de quién estamos hablando? ¿A quién estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando a Bruce Springsteen. ¿Lo tienen? ¿Todavía no? Y si les pongo este tema, lo tienen que sacar al toque. Si no conocen este tema, ya, bueno. Esto es lo que puedo hacer, muchachos. Más ayuda. Born in the USA, I was born. Born in the USA. Sí, ese es el tema, clasiquísimo. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque acaba de sacar un disco que se llama The Promise, o sea, La Promesa, donde Bruce Springsteen revisa su cumbre oscura. Esto tiene que ver con que después del éxito rotundo que lo convirtió en una estrella, Bruce Springsteen entró en una zona oscura. Era 1975. Estados Unidos salía de Vietnam y el sueño americano se convertía en pesadilla. Su disco Born to Run solo lo hizo sentir más responsable por quienes vivían bajo la sombra de las promesas rotas. Después de tres años sin grabar, de peleas con su manager, desconcierto y exigencia, entró a un estudio con 70 canciones y salió con su disco Dark Knicks on the Edge of Town, un retrato oscuro y rabioso de su época. Ahora The Promise rescata 21 de esas obras y de esas otras canciones que quedaron afuera. Y sorprendentemente es un disco extraordinario a la altura del original. Bueno, no esto. Es lo que estábamos escuchando antes. A ver, ese operador. A ver, esto. Este tiene que ver con este disco que estamos hablando, The Promise. Está en otra faceta, más tranqui, Bruce Springsteen. Onda Eddie Vedder, me parece la voz acá, ¿o no? Me estoy batiendo cualquiera. ¿Qué está haciendo, operador? ¿Está jugando? Sí. Si usted juega, no me habilita los micrófonos. Bueno, le vamos a contar algo entonces de la vida y obra de Bruce Springsteen. Les cuento que en 1975 Bruce Springsteen se convirtió en una estrella cuando editó su álbum Born to Run, un disco enorme con sus épicas de huida y de fracaso. Un disco que él quería que sonara como Roy Orbison cantando a Bob Dylan con la producción de Phil Spector. Sin embargo, fue su primer disco que sonó exactamente como Springsteen, el que volvió inmediatamente reconocible su sonido, sus historias de rutas, chicas solitarias y amigos que se traicionan. Pero con ese éxito llegaron varios problemas. El más importante, la ruptura con su manager, Mike Apple. La batalla legal que siguió a la pelea fue bastante brutal, incluyó dramas tribunalicios y mucha angustia de ambas partes, porque este Apple y Springsteen además eran amigos. Bueno, la consecuencia más dañina fue un parate obligatorio. Apple demandaba que si Springsteen iba a grabar un nuevo álbum para suceder al éxito, debía hacerlo con los productores que el manager quisiera y en el estudio que el manager eligiera. Apple, claro, quería repetir la receta del éxito. Esas canciones enormes que crecían y crecían hasta que era imposible no preguntarse hasta dónde quería llegar Bruce Springsteen con su E Street Band. Y bueno, el manager quería seguir facturando, ya tenía la clave del éxito. ¿Qué más quería? Fue entonces que a fines del 75, sin embargo, no iban para ninguna parte. Bruce no estaba dispuesto a que le dijeran cómo y con quién debía grabar. Y además tenía sus propios retorcimientos existenciales. Estaba quejado por los males de la existencia, Bruce Springsteen. Y él mismo decía, el éxito de Born to Run me dio miedo. Fue lo que dijo en un documental, que es muy largo y no se los voy a decir, un documental de Tom Simi, que se viene presentando actualmente en festivales internacionales. Y lo que agregaba también Bruce Springsteen era, no quería dejar de lado las cosas esenciales, no quería perderme. Más que rico, famoso o feliz, yo quería ser grandioso. ¡Fuah! ¿Qué me contás? Bueno, los problemas legales con este Apple recién se desbloquearon en 1977. Pero esos años sin grabar fueron desesperantes para Springsteen, que estaba en la mitad de sus 20 años, obligado a contener toda su energía de hombre joven. Eran mediados de los 70 entonces, todavía. Dejar pasar 3 años entre un disco y otro era algo desacostumbrado para ese momento. O peor, solo lo hacían los artistas que no encontraban cómo ni por dónde seguir adelante. El futuro era nebuloso, era lo que decía Bruce Springsteen. Habíamos tenido un éxito y sabíamos que eso era más de lo que mucha gente tendría en toda su vida. Y teníamos miedo de que fuera lo único, lo último, de ser un One Beat Wonder. ¿Cómo es? No, One Hit Wonder. Ahí está. Suena ridículo hoy, pero entonces 3 años eran una eternidad, dijo Springsteen. Fue así que después de mucho tocar y ensayar en la casa de Springsteen en New Jersey, la banda se metió por fin al estudio. Y para el nuevo disco, que los traería de vuelta, Springsteen tenía un plan disciplinario. Una idea rectora que culminaría en su álbum Darkness on the Edge of Town. El disco que entonces vendió poco, que fue amado y odiado en partes iguales y que hoy se erige como uno de los álbumes legendarios. Bueno, fue así entonces que a partir de este disco, fíjense la importancia que tuvo, porque hoy en día en Argentina se acaba de publicar este que estamos escuchando, que se llama The Promise, que es un álbum doble con todos los temas que quedaron afuera, todas las canciones que quedaron fuera de este disco original. Canciones que no son borradores, sino que sencillamente no fueron consideradas lo suficientemente buenas o adecuadas para la novela de clase obrera frustrada que Springsteen quería grabar. Bueno, la clave para este disco que les nombraba antes, Darkness, etcétera, bueno, era bastante claro. No tenía que parecerse a Born to Run. Por varios motivos, entre ellos que Springsteen ya no sentía esa euforia, sino un enojo rumiante, una decepción que debía reflejarse en su música y en sus letras para esta nueva etapa que pensaba podía ser la final. Este disco Darkness es un disco que se grabó como si fuera el último. Lo que dijo él es, quería achicar el sonido y la escala de Born to Run. Quería que sonara enojado, duro, simple. que sonara solitaria, sin sobregrabaciones, que fuera café negro. Me sentía enojado y rebelde, pero también me sentía adulto, y eso le dio forma al disco. Y con este disco, a las influencias ya clásicas de Springsteen como Orbison, el pop y rock británico de los 60, Dylan, Buddy Holly, Elvis, Motown, como se diga, y Stax, se sumaron dos más. La música country, que por primera vez escuchaba seriamente, fruto de las giras que le abrieron el cielo de Estados Unidos, y el punk, que le quedaba ahí cerquita de casa, en Nueva York. Había una disquería en Manhattan donde Springsteen iba al menos una vez por semana a escuchar los nuevos lanzamientos de televisión, Ramones, Patti Smith, New York Dolls y los que lentamente fueron llegando de Gran Bretaña. Y bueno, lo que tiene que ver con las elecciones de los temas de este disco, Springsteen no quería ninguna que pudiera ser un hit radial. En el documental que de este Simi que les nombraba antes, se lo ve junto a su fiel guitarrista Steve Van Zandt cantando en piano e improvisaba percusión, lo que sería ese tema llamado Jerry Darling, una canción super hitera que acabaría en otro disco que fue The River y que sigue siendo hoy una de las favoritas en vivo. En la película, sin embargo, no le dan futuro a este mismo tema. Lo que dijo Springsteen fue: "Esta es la única versión que escucharán de esa canción", fue lo que dijo a cámara, mientras Van Zandt se lamenta de estos rigores, porque, decía este Van Zandt, el mundo se perdió y se pierde un gran compositor pop. Bruce lo es, puede escribir las melodías más deliciosas y las descarta. A veces me amargo, pero él es así. Bueno, para este disco, Darkness, etc., se grabaron 70 canciones. Hay que pensar que para Born to Run solo se habían completado 9 y 8 fueron al disco. Pero cuando se eligieron las 10 del corte final, surgió otro inconveniente. ¿Cómo mezclarlas? ¿Cómo encontrar ese sonido rápido y furioso que Springsteen parecía escuchar en su cabeza y no podía sacar de allí dentro? ¿Cómo hacerlo?, dijo Springsteen. A ver... ¿Y ahora a quién llamamos? Se había peleado con su otro productor. Entonces la solución llegó con un tal Chick Plotkin, que más tarde sería uno de los productores más fundamentales de Springsteen. Fue este hombre quien rescató los cassettes en los que se grabó el casero y extraordinario Nebraska. A este Plotkin le gustó, de entrada, que Springsteen no le hablara de música, técnicamente, sino que le dijera cómo la sentía. Por ejemplo, cuenta este hombre, me decía... Esta canción debe ser como cuando en una película la cámara se mueve y aparece el rostro del muerto repentinamente. Yo no había grabado así y me entusiasmé. Escuché el material y me dije que había que apretarlo. Tenía que sentirse que los músicos luchaban por encontrar su espacio y hundir la voz en la mezcla de modo que hubiera que luchar para remendarla, que hubiera que prestar atención y sin embargo se perdieran palabras. Bueno, vamos a seguir ahora con Bruce Springsteen, con este nuevo disco que se llama The Promise, con todos estos temas que fueron dejados de lado en su momento para ese otro disco. Vamos a escucharlo con un temita llamado Candice Boys y volvemos. get to Candy's room, you gotta walk the darkness of Candy's hall. Strangers from the city call my baby's number, and they bring candy toys. But when I come knocking, she smiles pretty. She knows tonight I'm gonna be Candy's boy. Well, in the olden days when the Mongolian gangs rode herd out on Route 9, we go riding in the rain, running south, way down through the pines. Weekends in the sun in that cheap motel down by the dynamo. Loved each other till there was nothing left, and drove that old car as hard and fast as she would go. Well, I got cold. Hire and they're waiting to blow me and Candy down. It's alright, 'cause they can't touch us now. They're destroyed. My sweet love, I will forever be Candy's boy. Sweet love, I will forever be Candy's boy. Bueno, ¿le está gustando o no este Bruce Springsteen? Sí, una faceta más tranqui esta, me parece. Una faceta más popera, si se quiere. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand the way I feel. Bueno, les cuento también que este disco, como dicen, es como bastante cinematográfico, si se quiere, por lo que es la cuestión de las letras. Cada canción se escucha como un capítulo. El ingreso bestial con su tema Badlands, sobre pasarse la vida esperando un momento que no llega y que suena como si estuviera en la radio, en la ruta, como si saliera de un auto a toda velocidad. Recibí un choque de frente en las tripas, es lo que dice parte de su letra. O si no, la historia de frustración que se transmite de padre a hijo en su tema Adam Rabbit and Kain. Los chicos que andan en auto buscando un trago porque no hay nada más que hacer en su tema Something in the Night. La chica salvaje, prostituta y muy amada de Candice Rom. Más autos y desolación urbana en su tema Racing in the Street. El joven trabajador que cree en la tierra prometida en el tema The Promised Land. A veces me siento tan débil que quiero explotar, dice en la letra. Otra es el padre que va a la fábrica en su tema llamado Factory. O también el hombre que camina sin rumbo, perdido en el tema Street of Fire. Las dudas sobre el futuro de la pareja en otro de los temas. Y la escalofriante Darkness on the East of Town. Una de las mejores y más misteriosas canciones jamás grabadas, con ese protagonista que paga el precio por querer las cosas que solo se encuentran en la oscuridad que vive en los límites del pueblo. Bueno, por supuesto que cuando pasan estas cosas, que se reeditan, que se sacan temas que estaban escondidos, que no, que quedaron afuera, etcétera, surge la pregunta de por qué desenterrar algo de lo muchísimo que quedó afuera de ese disco seco y fantástico justo ahora. Bueno, hace falta que responda. Bueno, la moneda, amigos, sí, sí, la moneda. Pero bueno, no hay que ignorar, claro, este especial momento comercial de la industria de la música, que parece encontrar una salida a sus más que alicaídas ventas en la edición de rescates, y lujosos, ahora que está muy de moda esto, box set, algo que dicen un download no puede ofrecer, y que el fan agradece y paga. Pero además, desde hace muy poco tiempo, Bruce Springsteen por fin se preocupa por el catálogo, por fin empieza a mirar atrás. Desde hace 10 años grabamos todos, dice Bruce Springsteen, como si fuera una cosa rarísima grabar todos. Bueno, ya se editó también el box set de Born to Run y un álbum doble en vivo de la gira. Y ahora es el turno del otro mito, y para eso desempolvaron las 21 canciones de este disco que estamos escuchando ahora, The Promise. Conociendo la historia, se entiende por qué quedaron afuera todas estas canciones. The Promise es un disco mucho más alegre, diverso y pop que lo que era ese disco Darkness. Entonces no encajaban. Esto es otra onda. Se ve que era más oscuro el otro. No es mejor este, ni intenta hacerlo, pero resulta una fotografía de época increíble. Así como es increíble que Springsteen haya guardado canciones tan acabadas durante tanto tiempo. Muchas son canciones de amor, por lo general un amor que sale mal. Bueno, uno de los temas, justo el que escuchábamos anterior a este, póngalo otra vez, operador. Because the Night, ese. Este. Este tema, les cuento que Springsteen no supo cómo terminar en su momento. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio a Patti Smith, que completó la letra en una noche de angustia, esperando el llamado del hombre del que estaba enamorada y que sería su esposo, Fred Sonic Smith. Fue este el único top 40 de Patti Smith, y aunque Springsteen siempre la tocó en vivo, nunca había mostrado la versión original. La versión original es esta que estamos escuchando ahora. Now, danger disguised as lust. Here I beg till the morning comes. Come on. Pero bueno, dicen que el gran misterio de este disco de Promise es justamente la canción llamada The Promise. ¿Por qué quedó afuera? No es una desconocida para los fans, pero es la primera vez que se la presenta completa, con todos los arreglos y la letra completa. Los miembros de la E Street Band rezongan en este documental que les contaba antes ante la decisión de Springsteen de eliminarla. Uno de ellos dijo: no entendía cómo alguien podía darse el lujo de no incluir en un álbum una canción así de buena, en referencia a este tema de Promise. Y que además, en su clima, su letra, su dimensión ambiciosa y contenida encajada a perfección con el disco. La banda trabajó 3 meses en el tema de Promise y creían que sería el centro del disco, pero Springsteen dijo que no. Lo que dijo él más específicamente fue: me tocaba demasiado de cerca. Es una canción sobre pelear y no ganar. No era lo que me pasaba, pero era lo que sentía. No lo sé, es irracional. Sentía que no podía juzgarla porque venía de un lugar muy íntimo. No sabía si era buena. No podía confiar en los demás. No podía incluirla. Bueno, la vamos a escuchar entera ahora, la canción que le estaba hablando, The Promise. Tengo la letra también, ¿sí? Ah, completísimo. Si le parece, operador, leemos entonces la letra de este tema llamado La Promesa, de Bruce Springsteen, y después la escuchamos. ¿Le parece? Muy bien. Johnny trabaja en una fábrica y Billy trabaja en el centro. Terry trabaja en una banda de rock and roll, buscando ese sonido de $1,000,000. Yo tengo un empleo en Darlington, pero algunas noches no voy. Algunas noches voy al drive-in y otras me quedo en casa. Seguí ese sueño tal como lo hacen esos tipos ahí en la pantalla y manejé un Challenger por la Ruta 9. Atravesé todos los callejones sin salida y las escenas malas. Y cuando la promesa se rompió, hice real alguno de mis sueños. Bueno, yo mismo armé ese Challenger, pero necesitaba dinero y lo vendí. Viví un secreto que debí guardarme, pero me emborraché una noche y lo conté. Toda mi vida peleé estas peleas, la pelea que ningún hombre puede ganar. Cada día se hace más difícil vivir este sueño en el que creo. Thunder Road. Nena, tenías tanta razón. Thunder Road, algo se está muriendo en la carretera esta noche. Una vez la hice bien, gané algo grande y me fui a la costa. Pero de alguna manera pagué el precio. Sentía que, dentro mío, estaba cargando con los espíritus quebrados. De todos los que había perdido, cuando la promesa se rompe, uno sigue viviendo. Pero se roba algo de tu alma, como cuando se dice la verdad. Pero no hay ninguna diferencia, no importa, y algo en tu corazón se vuelve frío. Thunder Road, por los amantes perdidos y todos los juegos arreglados. Thunder Road, por las llantas que comen bajo la lluvia. Thunder Road, recuerdo lo que Billy y yo siempre decíamos. Thunder Road, vamos a tomarlo todo y después vamos a quedarnos con nada. Johnny works in a factory. Bueno, ahí escuchábamos el tema de Promise de Bruce Springsteen, a quien le hemos dedicado el bloque del día de hoy aquí en el escenario de las voces, para comentar un poco de dónde viene este último disco llamado La Promesa, de bueno, canciones que quedaron afuera de otro disco anterior, más viejo, de Bruce Springsteen. Sí, es complicado, che. Les pido disculpas por mi inglés. Son las canciones que quedaron afuera del disco Darkness on the East of Town, más o menos. Estamos llegando al final. Le agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos y acompañándonos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo, su oreja, aquí con este escenario de las voces que va de lunes a viernes de 14 a 16 aquí por Radio Walden. Este programa se retransmite a la hora 22 también aquí por Walden. Si quieren mandarnos algún mail, algún mensajito, algo, lo pueden hacer. O bien al blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, o bien al correo, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. También pueden comunicarse con nosotros o con la radio en su conjunto, también a través del libro de visita y del contacto de la página. Nosotros volveremos por el momento el jueves. Mañana no vamos a estar aquí al aire. Sí, la radio, por supuesto, va a seguir funcionando, pero no estaremos al aire nosotros. Volveremos recién el jueves a la hora 14. Les agradecemos a todos por haber estado ahí, por acompañarnos. Nos vamos con un temita de Eddie Vedder y será hasta el jueves, amigos. Pásenla lindo. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son. Mercy at my feet, yeah. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big heart, son, beating on a big. When I try to understand, she just opens up her hands. Bound down and flew away the hours of her garden and her son.